es maleza lo que yo cultivo. Me toca dormir solo, no porque yo lo decidiera. Es el precio de confiar en esperanzas y quimeras. No serás la última, tampoco fuiste la primera. Y cuando pase el tiempo tu nombre será como cualquiera. Perdóname amor, pero el camino es así. Pronto estaré mejor, no espero menos de ti. Si regresas te lo juro por los días que perdí. Y por el nombre de mi madre ya no voy a estar aquí, no. Estoy sentado en el jardín de nuestra casa, con mis preguntas esas que dejaste sin respuestas. Leyendo WhatsApps de tus promesas, no se me pasa. Ojalá que hubiera sido más honesta, con estas ganas necias de llamarte otra vez. Esperando que tu voz me dé señales de interés. Lo pago con dignidad, ya me preocupo después. La última vez que respondiste fue hace ya más de un mes. De que me recuperado, me ha recuperado. Ya no ocupo de alguien como tú a mi lado. De que he crecido, definitivamente he crecido. Pero solo es maleza lo que yo cultivo. Claro que estoy molesto y hay razones de sobra. He perdido mucho tiempo aprendiendo a encantar cobras. Afuera hay tanta luz y en mi jardín solo hay sombra. Así es el puto karma, no perdona y todo cobra. Y lo que tenga que venir que se tenga que pagar. No quiero tocar temas que estén fuera de lugar. No intentes llamar, no podemos ser amigos. Estoy en paz conmigo y no soy quien para perdonar. Voy a arrancar la hierba mala de raíz, para colmar de hierba buena los surcos de nuestro huerto. No era experto, pero era feliz cuando cuidaba el orquidiario, que es el templo de tu cuerpo. Porque fuiste el libro abierto cuando fuiste el mejor puerto. Y encontraste la manera de dejarme al descubierto. Y encontraste con lo poco que era cierto. Yo moría por ti, mas para ti ya estaba muerto. De que me recuperé. Salud por ti, mas no será por mucho tiempo. No mereces que me gaste 3 minutos de mi vida. Tú lo sabías desde el principio, no querida. Hay un lugar en mi jardín para quien rompe un juramento. Habrá futuro, lo sé, no se me agota la fe. Podré confiar de nuevo aunque me pesen tus mentiras. Con lo mucho que me duele donde inspira, volví a mezclar el ron con aspirinas y café. Pero estoy mejor que nunca, lo aseguro. Me repito en las mañanas cuando me veo en el espejo. Otra vez Ricardo, te vieron lo pendejo. Pero ya no importa nada, tanto que ni me rasuro. Ten cuidado a la siguiente y di las cosas de frente. No me busques si algún día te arrepientes. Estoy cansado de apretar los dientes. Ya te hice 2 canciones, espero sean suficientes. De que me recupero.